por Camden Row, haciendo flows. Podría ser carnaza pública en un talent show, pero solo soy yo. ¿Quién? El anónimo, damnificado del crash económico. Una buena puta por un precio módico, un despropósito para sí mismo y para el prójimo. ¿Prójimo? El grito de guerra olvidado de Jerónimo. Así como habrá que dejarse de mariconadas. Somos hombres de pelo en pecho como Mitch Buchanan. No me he roto los sesos tantos años para nada. Me he ganado el derecho a decir lo que me dé la gana. Es que se ve, hay mierdas que flotan y otras que no. Y hay mierda estés donde estés, eso es lo de menos. Dicen que nadie me escucha y puede ser bueno. Yo digo que hay quien hace copias que tiene que comerse luego. Te van a putear, hagas lo que hagas. Yo salgo todos los días a partirme la cara, destrozándome la espalda por una puta paga. Infectado de miseria que actúa como plaga. ¿Sabes quién coño soy yo? Yo me llamo Johnny Doe. De verdad, canella, déjate el rap, por favor. ¿Sabes quién coño soy yo? Yo me llamo Johnny Doe. ¿Tú cómo puedes cantar con esa voz? ¿Sabes quién coño soy yo? Yo me llamo Johnny Doe. El otro arruga es el monje, el otro es un tostón. ¿Sabes quién coño soy yo? Yo me llamo Johnny Doe. Barry 2016, mi nuevo spin-off.